que tenemos el placer de hablar con Diego Montón. Buenos días, Diego, ¿cómo le va? Habla Ángel Basile de este lado. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, bueno, primero preguntarle qué es este espacio en Mesa Agroalimentaria Argentina. Bueno, es un espacio que viene a dar respuesta al momento complicado que estamos viviendo en el mundo, pero particularmente en Argentina, respecto al acceso a los alimentos, más aún al acceso a los alimentos saludables, un momento en el que la pandemia puso ya de manifiesto y le dio visibilidad a un sistema agroalimentario que está fuertemente concentrado, desnaturalizado, y que viene provocando esa concentración monopólica, un desequilibrio irracional que hace que los alimentos estén aumentando todos los días, que cada vez estén más caros, y que por otro lado buena parte de quienes producen esos alimentos también estén subsistiendo en el campo. Y muchas veces hay una imagen impuesta de que el campo argentino es uno solo, homogéneo, con los mismos intereses, y en general los medios masivos están instalando que esos intereses son justamente los de ese sector más concentrado. Así que en esa línea, algunas organizaciones que venimos desde hace tiempo ya trabajando conjuntamente y apostando a que en realidad el campo argentino es un campo muy diverso, con mucha diversidad, bastante complejo, así como son las climas nuestras distintas regiones, es que hemos conformado este espacio agroalimentario argentina con la idea de acercar, por un lado, cuáles son las problemáticas que vemos desde el campo, y por otro lado, bueno, muchas iniciativas y propuestas que tenemos en torno a cómo poder democratizar el sistema alimentario argentino. Tal cual, y más teniendo en cuenta que más del 80% de las verduras que tenemos en la mesa vienen de agricultura familiar o por ahí finqueros que tienen 2 hectáreas a lo sumo de terreno para trabajar. Es re importante que ustedes se organicen y se puedan plantar, por ejemplo, a la mesa de enlace, por dar un ejemplo muy reciente de negociación entre poderes, ¿no? Exactamente, sí. Como vos lo decís, la agricultura familiar, campesina, cumple un rol muy importante en varios rubros de la canasta básica de la mesa de los argentinos. Pero esta mesa incluso va más allá de la agricultura familiar. Si bien hay organizaciones importantes, incluso en la que yo represento, pero también hay organizaciones que están vinculadas al sector cooperativo, incluso con pymes agropecuarias medianas, cooperativas incluso que exportan también granos, y en ese marco de diversidad, como decíamos ayer, nos unen muchos de los problemas, pero sobre todo nos une una visión común de que la prioridad para el sistema agroalimentario tiene que ser que ningún argentino pase hambre, y resuelto eso, consolidada la soberanía alimentaria, hay mucho más por hacer en torno también al desarrollo, al ingreso de divisas que otros sectores hacen, ¿no? Entonces esta mesa agroalimentaria tiene ese desafío. Con ya, como les decíamos, varias propuestas, hemos hecho un camino. Por ejemplo, acá en Mendoza, el almacén campesino comercializa productos no solamente de la UST o de la UTT o del movimiento, sino que también de muchas de estas cooperativas que son lácteas, que hacen aceite, que hacen harina, que hacen fideos, es decir, agregan valor también, pero con esta concepción, ¿no? Con la prioridad en torno puesta a la mesa de los argentinos, y después también muy preocupados por avanzar en un modo de producción sustentable. Venimos trabajando fuertemente en la transición agroecológica, como para nosotros es la hoja de ruta que tiene que seguir el desarrollo agrario en la Argentina, ¿no? Y después un comentario, hicimos el lanzamiento, si bien fue un lanzamiento federal porque hablaron representantes de todas las regiones del país por Zoom, hubo una pequeña mesa central que fue acá en Mendoza y que fue en una finca recuperada, una finca que durante los 80, los 90, más de 40 años estuvo improductiva, abandonada, y que a partir de la organización, la articulación, se logró recuperar, poner en producción. Hoy hay varias familias que producen ahí, también funciona un centro de educación y de formación, y es también uno de los temas que estamos planteando para la discusión, ¿no? El tema del acceso a la tierra, porque muchas de las familias que hoy producen son arrendatarias, y eso también influye en la calidad de vida de la familia y, por supuesto, en el precio de los alimentos. Sí, es particularmente positivo lo que están haciendo. ¿Y qué son los productos que piensan abordar? Prácticamente en el campo hay de todo, pero sería bueno que usted nos diga qué es lo que se piensa negociar, desde qué productos. Bueno, como les decía, la diversidad es enorme, porque además nuestras regiones, Argentina es un país que por la forma geográfica que tiene, tenemos muchos climas, muchos tipos de suelo, y podemos hablar de mandioca en Misiones, como hierba mate, como podemos hablar de banana en Salta, como podemos hablar de hortalizas y cabritos acá, o de carne de llama, o quinoa, o maíz en Jujuy. Hay una gran diversidad. Y uno de los elementos centrales también tiene que ver con eso, con recuperar la diversidad en la mesa de los argentinos, con fortalecer también los mercados de cercanía y el mercado local. Por eso también, entre las pautas que estamos planteando, por un lado el financiamiento para el agregado de valor local, como podríamos decir nuestra fábrica de tomate triturado en La Valle, que podríamos tenerla en distintos puntos, eso acorta el circuito y permite generar trabajo en el campo y además que los alimentos sean más baratos. Y estamos planteando también que el Estado tiene que poder tener una capacidad de intervención inteligente en términos de esta diversidad, porque las políticas tienen que ser segmentadas y diferenciadas según el tipo de productor y también las normativas. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, que se tiene que volver a habilitar la faena, la posibilidad de la faena local, tanto de pollos como de ganado caprino o bovino, con ciertas restricciones según la escala, el tamaño. Eso también permitiría acortar mucho los precios en términos de que el circuito desde la cría hasta la faena y luego la venta pueda ser mucho más corto. Entonces venimos con varias de estas iniciativas propuestas. Tenemos un plan, una propuesta de un plan nacional de abastecimiento frutihortícola y un plan nacional de abastecimiento ganadero, que tiene que ver con esto, el rol del Estado, el rol de las organizaciones y, por supuesto, también la necesidad de contar con instrumentos de control y regulación de la exportación para que siempre esté garantizado el stock de alimentos en el mercado interno. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por esta información. Estaremos expectantes porque esto me imagino que falta muchísimo todavía para que nos sigan dando lo que es para mí una muy buena noticia, que se organicen y se planten frente al poderoso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo ahí para toda la audiencia de La Mosquitera.